Buenos días, compañeros y audiencia del informativo Farco. Los subsidios que la ley dispone destinar a clubes de barrio y de pueblo fueron desviados por el gobierno macrista a clubes ricos que practican deportes de élite. Así lo admitió el secretario de Deportes de la Nación y líder del PRO en nuestra provincia de La Pampa, Carlos Javier McAllister. Claudio Morresi, exsecretario de Deportes de la Nación, cuestionó la metodología entrevistado en Radio Kermés. Dijo que en el gobierno de Cambiemos reinan la hipocresía y la mentira y que hay una parálisis de los programas deportivos. Que nosotros le demos un apoyo económico a una institución que recauda 3 millones de pesos y se lo da a alguien que gana un torneo de golf, que la plata que le de alguna manera paga el médico, paga el trabajador, paga cualquier persona que trabaja 12 horas por día y que de alguna manera el Estado a través de los impuestos recauda, que sea destinado, es vergonzante. La verdad que es algo que más allá de la ley tiene que ver con una posición ideológica. Ingresaron abajo del Ministerio de Educación, supuestamente para implementar programas con educación, y en este tiempo no ha habido un solo programa que se haya implementado con educación. El exfutbolista McAllister, hoy secretario de Deportes, contestó como lo hace en general su gobierno, anunciando que podría dar marcha atrás. Dijo que en todo caso piensa corregir los errores. Diputados provinciales del peronismo rechazaron ese reparto mientras tomó trascendencia periodística una denuncia por presunta malversación de fondos. Mientras esos clubes ricos de golf, yachting y paintball que practican deportistas profesionales con premios millonarios disfrutan de los subsidios estatales, pequeños clubes barriales o de pueblos pampeanos y de todo el país subsisten con lo justo y penan por los tarifazos. Para el informativo Farco, reportó Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.